Muy buenas tardes, bienvenido a Agenda Emuel TV. En esta oportunidad tenemos el privilegio de conversar con un escritor que la está rompiendo en el mundo. Tuvimos también la oportunidad de conversar con él con su anterior libro, vamos con la actualización. Antes Un verdor terrible, ahora Maniac. Vamos a estar conversando junto a Benjamín Labatut, escritor ya cada día más reconocido. ¿Cómo estás, Benjamín? Bienvenido. Hola Bárbara, muchas gracias por la invitación. Bueno, hace unos años tuvimos la posibilidad de conversar y cuando estábamos terminando la entrevista, yo te pregunté, bueno, ¿qué viene ahora? Y recuerdo que en esa oportunidad respondiste que estaba escribiendo sobre el ser humano más inteligente del siglo XX y sobre la forma en que se puede reencarnar en el siglo XXI. Ahora ya nos puedes contar quién era ese ser humano más inteligente y cómo, después de haber escrito el libro, crees que se puede reencarnar en este siglo. Yo creo que John von Neumann es un ser humano absolutamente excepcional. Yo creo que si hubiese un candidato para el ser humano más inteligente del siglo pasado, es él y de una, pero pues de un tipo de inteligencia muy particular. Una inteligencia, la fría y cortante y poderosa inteligencia que te da la lógica pura. Yo, por alguna razón que no entiendo muy bien, estoy obsesionado con eso. Estoy obsesionado con una forma del pensamiento humano, porque justamente es la que siento que está más descarnada, la más alejada de nosotros. Es como si nuestra facultad de raciocinio se hubiese separado de todo lo demás y convertido casi en un arma, en un cuchillo. Y ese nadie ha tenido tanto filo como John von Neumann. Un matemático húngaro que, si tú ves lo que hizo durante su vida, es como si hubiera sentado las bases del siglo XXI. Es como que se hubiese adelantado en 1930 y 40 a todo el mundo que nosotros estamos habitando hoy. Ahora, esa de las particularidades, porque hay muchas personas que son o pueden ser brillantes en algún tema en particular, tal como dices, esa genialidad él la expresaba prácticamente en cualquier ámbito, en lo que fuera, con la persona que fuera. O sea, tanto así que cada persona que podía tener vínculo con él quedaba casi asustada en realidad de lo genio que era. Yo creo que sí, yo creo que, mira, hay gente que uno quedaba como, uno se sentía en presencia de alguien otro. Ahora, yo creo que él no, lo que hacía es aplicar la lógica a múltiples ámbitos, a ámbitos a los cuales no se había aplicado nunca. Von Neumann fue parte de un grupo de personas que empiezan a matematizar la ciencia. La física hasta ese punto todavía estaba muy conectada, no sé cómo explicarlo, a una parte más sensual de nuestra inteligencia, más conectada con las tres dimensiones, ¿no? Y luego, a medida que nos hemos ido alejando, viendo las cosas como de una perspectiva prácticamente no humana, es como si estuviésemos mirando las cosas a través de un lenguaje que nos ha brotado dentro de la cabeza, pero que no está conectado como con las otras facultades de nuestro ser, ¿no? En ese sentido, von Neumann prefigura un poco el tipo de inteligencias con las cuales estamos teniendo que interactuar ahora, que son brillantes, pero no tienen ninguna lucidez, que son poderosas, pero no tienen ninguna comprensión. Entonces, las paradojas que una mente tan singular como la de von Neumann nos presenta también es una manera de pensar. Estos nuevos seres que hemos creado, en gran parte gracias a gente como él, como Turing, como la gente de la cibernética, y que hoy en día son seres matemáticos, niños matemáticos que están empezando a tomar pasos que ya están gateando y estamos todos cagados de susto. Eso también es súper interesante ver la evolución que él mismo tenía como matemático, porque trataba de incorporar esa lógica prácticamente en todos los ámbitos y tenía el objetivo de poder demostrar de alguna forma que todo tenía que ser exacto, todo tenía que tener una explicación 100% lógica y razonable, cosa que en algún minuto esto se le demoró, no, porque no es así. Es que, bueno, yo no sé si no es así. O Lo que no pudo probarlo. sucede es que ese es un sueño muy decimonónico y hermoso y que yo creo que sigue siendo válido e importante, es encontrar la raíz, el fundamento de las cosas. Y si tú ahondas en la matemática, vas a terminar en la lógica, acabas en la lógica. Y realmente hubo un minuto en el cual él creció de un entusiasmo maravilloso, porque Era como si estuviésemos pillándole las ecuaciones a Dios, estábamos llegando al fondo de una realidad como la que no habíamos conocido nunca antes, usando la lógica. Y eso le daba un sustento a la realidad, le daba una base firme, le daba... Era un método de alcanzar los fundamentos de los cuales ya habíamos dejado de creer, ¿no? Porque yo creo que no es un... Y sin embargo, lo que ocurre es que se topa con Kurt Gödel, y Kurt Gödel básicamente demuestra los límites de un sistema formal. Y eso es algo, es un golpe del cual, por muy abstracto que sea, creo que igual se aplica a todas nuestras vidas, porque haciendo una reducción inevitable de una de las mayores ideas de la historia, nos demuestra que o vivimos con contradicciones o aceptamos verdades que no podemos probar. Esas son como las dos opciones que tenemos para seguir adelante. O sea, uno podría partir con la religión, por ejemplo, en esa disyuntiva, por nombrar una cosa. Claro, pero la religión tiene la sabiduría oscura que necesitábamos en el tiempo de las cavernas, está llena de paradojas, está llena de... Hay que aferrarse, en el fondo. O sea, incluso más que eso, si tú lees cualquier texto religioso, si tú entras en el modo de ser de la religión, la contradicción viene desde el principio. Cristo es Dios y hombre, porque son saberes que están, son saberes más oscuros, más antiguos, no son saberes prácticos, y iluminan nuestro ser en toda su contradicción, en toda su paradoja. Ahora, lo interesante también es que pese a este golpe que recibió de alguna manera, quizá partió su vida, la forma de poder enfrentarse a esta disyuntiva del, bueno, dejar las cosas como son, entender que quizás no vamos a saber la verdadera verdad al fondo, pero esto no significó en ningún caso que se opacara su genialidad, al contrario, le dio un giro y comenzó a hacer cosas totalmente distintas. Bueno, von Neumann es una inteligencia juguetona. Es como, yo la imagen que tuve cuando lo investigué es la de... Y también tengo que ser muy claro, yo hago ficción en base a von Neumann. Mi von Neumann no es el von Neumann. Yo estoy tratando de entregar una visión de él en su cualidad, en su aspecto más mitológico. Porque von Neumann de alguna manera es como si hubiese sido un pequeño dios jugando con el mundo. Un ser con un poder asombroso y que participaba de las cosas como un juego. Y él, uno de sus amigos lo dice, las matemáticas puede que no sean más que un juego, una maravillosa conjunto de juegos, pero son juegos muy serios porque nos preparan al igual que cuando los animales pelean cuando son cachorros y que se atacan, los cachorros de los lobos se atacan continuamente, fingen encuentros de vida o muerte. Los juegos de la matemática nos están de alguna manera preparando para cosas que nadie puede imaginar, para un mundo que no podemos imaginar. Si bien el libro, la parte mayoritaria, trata de von Neumann, uno puede ir viendo entrelazadas otras historias, y al igual que en Un verdor terrible, al menos yo tuve la mitad del tiempo metiéndome en Google, porque aparecen otros nombres, otros inventos, y al final a uno se le empieza a abrir el apetito por aprender mucho más, cómo fue esa experiencia, de qué ir incorporando, cuánto meterse en otras cosas, y cómo aprovechar este hilo conductor para ir llegando a cosas tan distintas. Bueno, a mí me encanta eso. Yo así es como escribo. Escribo siguiendo esas intuiciones. Y hay gente que lo dice como crítica con respecto a las cosas que yo hago. Yo asumo que todo el mundo está leyendo con el teléfono a un par de metros de distancia. Y me preocupa mucho que los momentos del libro que hagan que tú quieras sacar el teléfono y googlees sean verdaderos. Entonces, a mí se me va un poco la vida durante años en encontrar aquellas cosas de la realidad que desafían un poco nuestras creencias. Los aspectos. Eso, perdón que interrumpa, tiene que ver un poco quizá con el interés que está generando, porque uno podría leerlo perfectamente sin sacar el celular. No se necesita para entender necesariamente. Lo que pasa es que se empiezan a dar más ganas de saber más y de conocer un poco más de la vida de todas las personas que están involucradas o de los otros inventos, por ejemplo. Bueno, yo escribo desde ahí, ese ha sido siempre mi... Yo empecé a escribir y a disfrutar la escritura cuando la convertí en una herramienta de investigación, ¿no? En un camino personal para conocer las cosas, ¿no? Antes de eso, sufría mucho escribiendo, lo pasaba mal, y por bueno que fuese lo que yo creaba, igual lo miraba y decía, Para eso me leo un libro de Borges. O sea, no, no, ¿para qué voy a perder el tiempo con las cosas que invento yo? Y luego ahora que hago estos libros que están 100% inspirados en investigación, a mí lo que me calienta es encontrar una frase en una carta, es encontrar un paper que tiene una metáfora hermosa y muchas de estas metáforas mueren ahí, ¿no? Porque mueren en sitios donde nadie donde no los lee. Entonces tiene más que ver con el descubrimiento, ¿no? El alumbramiento de ciertas cosas es lo que a mí me emociona, me interesa. Bueno, a propósito de frase, también en nuestra conversación anterior nos decías que te gusta la ciencia porque la ciencia es porfiada. Y mucho de eso se ve también en Maniac en distintos momentos. Lo difícil que es seguir un camino. Hemos visto también que en el caso de muchos científicos, la vida es muy tormentosa o terminan pasándolo muy mal o incluso terminan casi enloqueciendo porque no logran compatibilizar todas esas contradicciones. ¿Cómo ves eso en Maniac? Bueno, yo creo que todos vivimos así, enloquecidos. Yo la verdad que siento que la única diferencia es que hay algunas personas que enfocan su obsesión en algunas temáticas o en algunos ámbitos que les permiten tener algo que mostrar al final de su obsesión. Pero todos vivimos así. Todos vivimos en carne viva, todos estamos obsesionados, enamorados, todos somos ferozmente ambiciosos y salvajes. Yo elijo personajes. No es culpa mía que se desquicien tanto las personas que están tratando de escarbar en los fundamentos. Porque hay cosas en los fundamentos. Y esto siempre ha sido así. Y todo el mundo lo sabe. O sea, se puede aplicar a tu propia vida. Si tú ahondas en tu psiqui, te vas a topar con tu sombra. Si tú quieres conocer a alguien realmente, amar a alguien realmente, te vas a topar con cosas que te pueden llevar a la locura, a la obsesión, se te puede ir la vida. No solamente ocurre cuando uno es un matemático abstracto, un físico del proyecto Manhattan, ocurre cuando uno conoce a alguien en un café, ¿no? Cuando conoces a alguien en el trabajo, cuando te enamoras de tu hija, cuando te embarcas en un proyecto. Yo creo que todos estamos así como en llamas. Ahora, distinto quizás es la situación de quienes están generando un conocimiento que puede cambiar la vida y puede cambiar la historia incluso, que se ve como mucho más trascendental, pese a que quizás una cosa personal para uno sea muy relevante. Pero en este caso cambia la humanidad por completo. Sí, claro, pero nunca sabemos cómo cambia la humanidad. Nunca sabemos las direcciones que toman. Nadie, ni la persona más inteligente. Y eso creo que yo lo trato de poner en evidencia en los libros. El hecho de que estamos entregados a un destino que no podemos conocer de antes, que no podemos predecir y que de alguna forma padecemos. El padecimiento y el descubrimiento son dos cosas que el libro empieza con el padecimiento, el libro empieza con el dolor, con un hombre que mata a su hijo y luego se suicida. Y no parto con eso solamente porque es una historia que me parece fascinante y trágica, sino porque creo que el dolor y el sufrimiento también son formas de acceso a la realidad, son maneras en que interactuamos, son el dolor nos entrega un conocimiento que es sagrado y que es fundamental, y sin el cual realmente no podríamos sobrevivir. Entonces, si bien yo obviamente me interesan los ámbitos de la ciencia, las ideas geniales, las personas geniales, me interesa la gente que es capaz de enfrentar el sufrimiento de una manera de abrir los ojos, ¿no? De dejarse quemar un poquito. Hay harto más de eso en este libro, o al menos me queda esa sensación de indagar un poco más en la persona del científico, de cómo, en paralelo a sus conocimientos y al trabajo, cómo lo iba incorporando, el daño o no, las sensaciones que les iban dejando. Por ejemplo, en algún momento se habla de que las ciencias nunca son neutras, aunque aspiren a hacerlo, a propósito de creaciones como la bomba atómica, por ejemplo. Incluso en algún momento se plantea que había una especie de vergüenza con la creación o en su compañero de la teoría de juegos y de la bomba atómica a propósito de la Guerra Fría. ¿Cómo se lidia con eso también? Bueno, las ciencias son, por definición, neutras. Von Neumann dijo, útiles a cualquier propósito e indiferente a todo. Y no está mal que sea así. Nosotros necesitamos que hayan ciertos ámbitos del humano que se salgan de las reglas. Los seres humanos siempre hemos fijado reglas, siempre hemos tenido moralidad, siempre hemos tenido cosas que estimamos por sobre cualquier otra, y sin embargo siempre hacemos excepción. Siempre tenemos ritos donde las reglas se invierten, siempre tenemos momentos personales donde nos dejamos invadir por los lados más oscuros de quienes somos. Y eso es fundamental, no solamente para nuestra sanidad psíquica y como sociedades, sino porque hay un saber en lo oscuro que es muy importante. La crueldad es tan parte del humano como la compasión. Y si bien creo que hemos sabido, porque si no nos extinguiríamos, ¿no? Controlar a nuestros demonios, también es importante saber que todo ángel es terrible, ¿no? Todos los ángeles vienen con una espada en la mano, o sea, no podemos huir de estas contradicciones, no tiene sentido. Lo único, y tampoco las podemos solucionar, que es un poco la tragedia, parte de la tragedia que yo planteo en la vida de von Neumann y en la vida de muchas personas, es que es ese afán por solucionar las contradicciones, por llevar las cosas a un valor, por estar solo en lo bueno, solo en lo. Y es una pulsión que todos sentimos, ¿no? Y sin embargo, a la medida que uno va creciendo, madurando, a medida que uno se topa con los hilos del mundo, con sus bordes, y a medida que uno va acumulando, ¿no? Heridas y cicatrices, de pronto te das cuenta que de toda esa larga sombra que tiene, ¿no? Y cuál es su función. Y para mí la literatura es un hábito de sombra, algo que se hace desde ahí. Y que si no alumbra eso, no sirve de nada. Porque para los demás tenemos, bueno, las noticias, tenemos la universidad, los padres, las religiones, pero la literatura es un saber oscuro. Y ese es como lo que puede aportar, lo poco que puede aportar. Benjamín, en medio de todas estas investigaciones, una pregunta como paralelo, ¿qué tiene Hungría? ¿Qué tiene la atención de Hungría que haya logrado ser una cuna de tantos científicos tan notables? No, eso es un misterio. Yo fui ahora, hace poco, a conocer. Y ellos mismos, y lo más interesante es que ellos mismos son misteriosos. Para ellos no se entienden. No saben muy bien de dónde vienen. No entienden, realmente son una excepcionalidad. Tú les preguntas y tienen leyendas y tienen una serie de teorías, pero realmente lo que sí saben es que son muy raros, que son muy extraños, ¿no? Ahora, junto a eso hay obviamente las excepcionalidades también se explican por cosas históricas, énfasis en la educación que hubo en ese tiempo. Y von Neumann también tenía su teoría, dijo, Hungría, por el lugar que ocupa en Europa, y esto se aplica también a otros lugares, incluso yo creo que se podría decir de Chile, hay una presión por sobrevivir, por generar la excepcionalidad o morir. Es como. Están ubicados en una deriva histórica, cultural, entre grandes imperios, están Rodeados de rodeados. mucho conflicto siempre. Exacto. Entonces, ante eso, las presiones, por lo menos a nivel del individuo, son a evolucionar, crecer, o sencillamente extinguirse. Eso podría dar una explicación. Ahora, volviendo a Neumann, mirando los delirios ya moribundo, él hasta el último segundo que tuvo aliento, estuvo mirando, claro, ya en ese minuto podía parecer loco para sus amigos, sus conocidos. Pero en vista de lo que ha ocurrido ahora y nos trasladamos al siglo XXI, no puede ser. ¿Cómo pudo ser tan visionario con la tecnología que tenían, con la poca información que había? ¿Cómo pudo visualizar tan nítidamente, o más o menos nítidamente, lo que tenemos ahora que es tan normal y cotidiano? Bueno, eso es una obsesión para mí. Yo siempre he estado fascinado por el talento que tienen ciertas personas para conocer el futuro. En la literatura se da con Philip K. Dick, que tú lees su obra y es como si hubiese algo en la paranoia horrorosa que le comió el cerebro, ¿no? Y que le corrompió el alma, porque en muchos aspectos, como demuestran las biografías de Philip, era monstruoso, estaba habitado por un monstruo. Y sin embargo, parece que mientras más oscuro se pone el espejo del alma, más hondo se ve, más lejos se ve. Y con von Neumann, yo creo que pasa eso. O sea, y ocurre también en mentes como la de Alexander Grothendieck, que está en un verdor terrible, donde tú vas quitando capas. Y en esa ausencia, en ese vacío, se ve más hondo, se ve más lejos. Hay menos distracciones. La luz tiene menos superficies en que rebotar. Y porque las cosas que hicieron, las cosas que hace von Neumann con 5 kilobytes de memoria, que es menos de lo que ocupa tu pantalla para mostrar un píxel, modelaron galaxias, las ecuaciones de hidrodinámica de la bomba de hidrógeno, la evolución de sistemas que imitaban la vida biológica. Lo que hicieron con esos primeros computadores es una ambición total, porque si yo dijera, y si lo aplicamos ahora, ¿no? Como yo digo, ¿qué están haciendo con ChatGPT? Hay compañías que están efectivamente aplicando inteligencia artificial a grandes, grandes, grandes dudas de la humanidad, ¿no? Pero lo que nos llega a nosotros es como, bueno, hágame al Papa con una chaqueta interesante. Entonces, hay una distancia tan grande. A mí no me gusta idealizar el pasado porque es un pasado horroroso. Yo no quisiera vivir en Estados Unidos en 1940, en 1950 tampoco. Y sin embargo, siento que hemos caído desde los titanes de la ciencia, desde hombres como Oppenheimer o von Neumann, a las personas que estamos viendo hoy en día, que son bastante infantiles. Y yo, tal vez con un poco de crueldad, quise mostrar a von Neumann en su aspecto infantil, superficial. No era tan así. No, yo creo que no era así en lo más mínimo. Un poco Asperger, quizás, dentro del espectro raro, neurodivergente, pero infantil y cruel como las personas que vemos hoy en día, no sé. Ahora, en el caso de esta visión, que es tan extraño, porque uno puede pensar, y quizá un ejemplo bien burdo, pero en la medida que se está creando la posibilidad de volar en una avioneta, por ejemplo, uno puede visualizar que después podamos tener aviones comerciales y ahí seguir soñando hacia adelante. Pero partir con una, nosotros le decimos computadora, pero en realidad era una máquina, una especie muy, muy rústica que utilizaba tarjetas con hoyitos para hacer cálculos, terminar visualizando lo que iba a terminar convirtiéndose en la inteligencia artificial con todo lo que implica, estamos a varias galaxias de distancia. Y sin embargo, eso fue común. Gente como Claude Shannon, que fue el primer tipo, el Claude Shannon, que es el padre del mundo digital. Es como si nosotros, es un ingeniero de MIT que se dio cuenta de que podía aplicar una lógica arcana de las matemáticas para crear sistemas eléctricos, porque tenía que, de hecho, trabajar con uno de estos computadores que eran armatostes imposibles. Él hace una tesis de grado cuando tiene 24 años y crea el mundo en que vivimos hoy en día, crea el mundo digital. Y él inmediatamente dijo, bueno, si es que nosotros podemos hacer estas operaciones lógicas en un circuito, entonces el día de mañana podemos crear máquinas que piensen. Y él creó un ratoncito que recorría un laberinto. Y el ratón tenía la capacidad de aprender de sus errores. Y esto estoy hablando de 1950. Entonces, yo creo que las grandes mentes es al revés. La cosa práctica del cotidiano, cómo van a vender, cómo van a convertirlo en un modelo de negocio, les importa callampa. Y sin embargo, ven realmente cuáles son las grandes aplicaciones. Eso pasó también con Turing. Todos veían, ¿no? Este es un sueño de apoteosis de la humanidad, muy antiguo, muy antiguo. Y que nos estemos acercando tanto, ¿no? Que ya sentamos que estamos como el umbral de tener en la mano un poder que consideramos exclusivamente humano y más bien de los dioses, es algo que es aterrador, pero también es fascinante. Ahora, es aterrador también, y cuando uno ve la inteligencia artificial, da mucho miedo la tecnología respecto a la automatización, por ejemplo, si nos van a reemplazar a los humanos o no, en el caso de la bomba atómica, si somos capaces de crear armas de destrucción masiva, y en general se pone con más fuerza el temor, pero uno también lo puede mirar desde el otro lado. Con la inteligencia artificial, por ejemplo, podemos llegar eventualmente a un diagnóstico de un cáncer o de una enfermedad muchísimo más preciso de lo que lo pueden hacer un equipo de médico, por ejemplo, tener un tratamiento más oportuno. Y así uno puede empezar a buscar muchas cosas buenas, como ve esa dimensión, el temor versus también el beneficio que nos puede generar. Sí, es verdad. Ahora, el temor no sirve mucho para pensar, y la esperanza tampoco. Siento que deberíamos mantenernos, no sé, en un sano cinismo, Y deberíamos confiar en nuestra crueldad, en nuestro salvajismo. Nosotros somos animales. Eso es algo que yo trato de mostrar en el libro. O sea, von Neumann puede ser un genio, ¿no? Pero también está hecho de carne y hueso y tomado por el espíritu. Nosotros somos seres complejos. Hemos perdido gran parte del vocabulario que antes teníamos para entender nuestra complejidad. Entonces, claro, como, ¿cómo va a interactuar la inteligencia artificial? ¿Cómo interactúa cualquier tecnología con los sueños y las pesadillas del ser humano? Con nuestro delirio, con nuestro deseo, ¿no? No solamente el cáncer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando estas cosas realmente empiecen como a hacernos cosquillas en el alma? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué cosas van a brotar de ahí? Yo estoy seguro de que hay maravillas y horrores que van a estar llegando una vez que esto se establezca y tengamos un poco de tiempo y tengamos tiempo para pensar qué vamos a hacer con esto, qué vamos a hacer con esta nueva tecnología que nos van a sorprender a todos y que nos van a decepcionar a muchos, ¿no? Probablemente no tenemos tiempo para pensarlo porque cuando ya están desarrollando muchas cosas nuevas, no alcanzamos a digerir lo mismo las legislaciones, no alcanzan a avanzar cuando ya la tecnología y los inventos sobrepasaron por lejos lo que estábamos discutiendo. Va muy rápido. Sí, sin embargo, yo trato de poner el énfasis, como soy escritor, en el delirio. O sea, los delirios de la inteligencia artificial. Estas cosas que crean. Es como si no hubiese una forma de pensamiento que estuviese alejado de la fabulación, de la invención. Nos dice muchas cosas con respecto a cómo funcionamos como seres humanos. No, no podemos percibir ni pensar la realidad sin alucinar, sin delirar, sin inventar. Y en esas cosas, ¿qué va a salir de los delirios de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, eso, como escritor, me interesa mucho más que si no sé, que las cosas más prácticas, ¿no? Que la forma que van a tener las proteínas de los remedios, igual nos van a forrar con los remedios en la farmacia, por mucho que lo haya descubierto una inteligencia artificial. Vaya a ir y te van a sacar un ojo de la cara igual. Entonces, hay ciertas cosas que no cambian, hay tanto que no cambia. ¿No? Hay tanto que no cambia incluso cuando está todo cambiando. Ahora, pensando en quienes nos están escuchando, qué es lo que pueden encontrar en Maniac, también es imposible no hacer, no un paralelo, pero recordar a propósito de Oppenheimer, la película que ha sido muy exitosa, que además ahora está muy, muy nominada a los Oscars. Hay varias cosas que conectan, varios detalles, uno podría decir casi lo que no se ve, que también van generando una unidad con otras historias que están incorporadas a propósito de un juego que sigan, por ejemplo, en la base, que después fue uno de los principales hitos de la inteligencia artificial, o sea, está todo entremezclado, hay harta sorpresa ahí. Yo lo cambié. En Los Álamos jugaban ajedrez. Y jugaban ajedrez con un tablero simplificado, porque los computadores de esa época no soportaban, no tenían el poder para hacer los cálculos. Entonces tuvieron que remover piezas. Y sacaron a los alfiles, que en inglés se dice bishop. Entonces era un ajedrez anticlerical, contrario a la iglesia, porque jugabas con menos piezas. Y jugaban ahí. A mí lo que me interesó. Y que no está en Oppenheimer, es el tiempo libre en Los Álamos. ¿Qué ocurre cuando tú encierras a un grupo de genios y no les das nada que hacer? Cuando hay que esperar que se seque la pintura en el laboratorio. Porque en esos intersticios fue que se dieron los mayores saltos. Porque claro, el foco era vamos a construir la bomba, ¿no? Súper importante. Y luego llega von Neumann y ve que Richard Feynman, que le habían dado un cálculo que se demoraba 3 semanas y le dieron 2 semanas de tiempo. Y él dijo, esto es imposible. Todos los cálculos en esa época se hacían con calculadoras, computadoras se le llamaba, que eran personas, la mayor parte de ellas eran mujeres, que hacían operaciones algebraicas. Y el tipo las había reunido de una manera donde cada persona solo hacía una operación, sumar, restar, multiplicar, dividir. Y con eso logró apurar el cálculo. Que era, ¿va a explotar la bomba o no va a explotar? Que era un cálculo bastante importante. Era sí o no, básicamente. Neumann llega, ve esto y ve el futuro. Dice, estos seres humanos que se comportan como máquinas, le da a él una de las múltiples intuiciones que nos da un computador moderno. Entonces, en el aburrimiento, en el tedio, en el aislamiento, en la frustración, surgen saltos que son completamente impredecibles. y que a la larga han tenido mucho más impacto que la bomba, mucho más. Finalmente, Benjamín, después del tremendo éxito del libro anterior, ya saltaste a otra liga. Hasta Obama ha recomendado los libros, por nombrar uno, en realidad. ¿Cómo ha sido este paso? ¿Qué es lo que viene? Porque así dejamos conectada para la próxima entrevista del próximo libro. Mira, la liga en la literatura es una sola. Y uno tiene que lidiar con sus maestros y con los grandes. Así que uno siempre está en tercera liga. Da lo mismo lo que pase con el libro. Da lo mismo Obama. Eso para la literatura, no, esos ruidos no existen. Aquí, las personas que escribimos sabiendo que uno tiene a sus espaldas monstruos gigantescos, ¿no? Y que nos permiten escribir. Y yo futuro, sencillamente, como en todo, ahora estoy pensando en cómo piensan las máquinas. ¿Cómo piensan? ¿Cuáles son? Porque se están acercando tan peligrosamente al punto en que ya no podemos negar de qué piensan. A mí me interesa saber cómo piensan. Entonces, los estoy rastreando, como en todo lo que hago, a los susurros que le dio un dios a un matemático en el siglo XVIII. Porque de ahí es donde surge el pensamiento de estos sistemas que nos están volando la cabeza. Esa es como la investigación actual. Eso es lo que viene. Vamos a estar muy ansiosos, Benjamín. Muchísimas gracias por conversar con nosotros nuevamente. Acá dejamos pasado. Maniac, espectacular, apasionante. Así que felicitaciones y muchas gracias por conversar con nosotros nuevamente. Muchas gracias por invitarme. Que estén bien. Igualmente. Los dejamos todos invitados a seguir con nosotros aquí en Emol.com.